ojos, el amor te adivino. Ya no puedo vivir pensando solo en ti. Voy a cortarme las venas, siento que voy a morir. Nosotros dos, el amor te adivino. Ya no puedo vivir pensando solo en ti.